mirando atrás, y puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recuerdos y más, mil sueños más, bebé a mi modo. Esa fui yo que al elegir, hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di mi vida entera. Lloré y reí, o a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar. Todo lo di porque viví a mi manera. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh,

solitas. Sí, señor. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Si estás triste, con un dolor, y si hay lágrimas en tu corazón, si deprimida sientes que estás, cuenta conmigo y no te aflijas, amiga, y piensa que a tu lado estoy. No te aflijas, amiga, y piensa que a tu lado estoy. Si apenado por la calle vas, la noche oscura cae sin piedad en ti. No tengas miedo y anímate, cuenta conmigo y no te aflijas, amigo, y piensa que a tu lado estoy. No te aflijas, amigo, y piensa que a tu lado estoy. Sin mirar atrás, tu estrella está brillando cada día más. Si deprimido sientes que estás, cuenta conmigo y no te aflijas, amigo, y piensa que a tu lado estoy. No te aflijas, amigo, y piensa que a tu lado estoy. Ahora que ya mi vida se encuentra normal,

el camino haré contigo. Y así, en la duda o el temor, que consuela recordar que vivir en tu interior las palabras de un amigo. Sonríe, confía, un apoyo siempre encontrarás en mí. Eso es la amistad. Lo bueno, lo malo, juntos lo podremos compartir. Eso es la amistad. Sonríe, confía, un apoyo siempre encontrarás en mí. Eso es la amistad. Lo bueno, lo malo, juntos lo podremos compartir. Eso es la amistad. Eso es la amistad. Solo pienso en ti, jamás comprenderé cómo te perdí. Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó, aún no sé qué sucedió. Yo sé que no te olvidaré, ni guardo rencor. A ti renunciaré sin explicación. Puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. Por eso no te olvidaré, a pesar que sufrí. No me arrepentiré, porque de ti aprendí que a veces el amor no es lo que esperas. Hay que salvarlo como puedas, y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. Quizás encuentres a alguien en tu vida y te enamores algún día. Y si ese amor al fin te olvida y necesitas de una amiga, recuerda, no te olvidaré. Te espero aquí. Si a mí quieres volver, yo te haré feliz. También puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. A veces el amor no es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas. Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. El amor no es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas. Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. Por eso no te olvidaré. para vivir. Hay que tener un gran amor para vivir. Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor para vivir. Para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir, por el camino de la vida he de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorada. Para vivir. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Piensa más y habla menos, no te dejes arrastrar, y no imites a la oveja que no sabe a dónde va. Sigue tu andar, el silencio es buen amigo, nos escucha sin juzgar. Nunca creas que estás solo si a tu lado nadie está. Sigue tu andar, adelante, siempre adelante, nunca mires hacia atrás, que la vida está adelante, adelante. Cada día es una guerra, lo mejor es avanzar, y al que Dios le dé medallas, que no olvide a los demás. Sigue tu andar, el final no llega a prisa, es la ley del más allá, y la ciencia se arrodilla donde no puede triunfar. Piensa, piensa, ¿dónde está, si en los hombres o en el cielo, la verdad?

manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantas me lo diste a mí. Para no nombrar más que el de

soy feliz por ti. Porque ahora ya mi vida es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz. Doy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón Radio Coupé, con la mejor música para usted. Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Se vive sin ti. Amigos, con todo el corazón, este homenaje al trío Los Panchos. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti, toda una vida, sí. Estaría mimando, estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti.